Somos la patria grande, la rebelión ancestral de los pueblos originarios, la lucha obstinada de Túpac Amaru, Juan Chalimil, Bartolina Sisa, Pinzén y Guaycaipuro. Somos la patria grande, la gesta libertaria del Haití negro, la convicción indestructible de Mariano Moreno, la prédica implacable de Juan José Castelli, los sueños continentales de San Martín y Bolívar. Somos la entrega incondicional de Juana Azurduy y el Mariscal Sucre. Somos el Naides es más que Naides de José Gervasio Artigas. José Martí nos marca el camino. La Revolución Mexicana nos recuerda tierra y libertad para nuestros pueblos. Zapata vive en nosotras. Somos Simón Radowitzky. Somos Virginia Volten. Somos trabajadores y trabajadoras de la Federación Obrera Regional Argentina. No olvidamos, no perdonamos la sangre derramada de la semana trágica. Somos la dignidad de la Patagonia rebelde. Somos la patria grande, la lucha implacable contra el imperialismo yanqui. Con Sandino decimos, nosotras iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo. Otras nos seguirán. Somos la patria grande, la memoria obstinada de las hermanas Mirabal, el eco eterno de la Revolución Boliviana. La historia nos absolverá. Cuba la digna nos alumbra el camino. Somos la patria grande. Sentimos en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. El Che viene con nosotras. Allende afirma que la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Walsh nos recuerda que los fusilados de José León Suárez viven. Somos la patria grande y decimos, solo el pueblo salvará al pueblo. Los fusilados de Trelew no morirán en vano. Las 30.000 viven en nuestra lucha. Somos madres, abuelas, hijas, no olvidamos. No perdonamos, no nos reconciliamos, juicio y castigo. Julio López, Luciano Arruga, Marita Verón, presentes. Le dijimos no al ALCA, el alba de los pueblos nos alumbra. Somos la defensa innegociable de nuestros bienes comunes. Somos la dignidad de Esquel, Famatina, Chosmalal, Tinogasta. Somos la patria grande contra la larga noche neoliberal. La entereza de varones y mujeres de Cutralcó, Mosconi, Tartagal. Somos la dignidad rebelde de 2001. Darío y Maxi no están solos. Carlos Fuente Alba y Mariano Ferreira viven en la lucha de nuestro pueblo.